se derrumba mi mundo y yo sin remedio me pongo a llorar. Siempre tú llegas a tiempo, me tomas la mano, me escuchas hablar. Si mis secretos yo quiero guardar, tú no preguntas jamás. Siento una fuerza que viene de ti y vuelvo a sonreír. Tú y yo no somos solamente amigas, recorrimos mundo más de una vez, porque ya somos algo más que amigas, hemos compartido risa y soledad, y no habrá ya quien nos aplaste. Siempre hay solución al desastre. Estrella, dejaste la tierra, estamos sin ti. Si desde ahí tú me puedes mirar,